que se llama Hacia la Cristiandad. Y en este trabajito, escrito hace más de 40 años, siguiendo a algunos padres de la Iglesia, nos hace pensar sobre un punto inicial que es fundamental para entender el tema del que vamos a hablar esta mañana. Dice Pablo Miguel aquí en esta obra, siguiendo a ciertos padres de la Iglesia, que Pedro, San Pedro, representa la virtud de la fe, la virtud teologal de la fe. Juan, el apóstol San Juan, representa la virtud de la caridad. Y Santiago representa la esperanza. Es decir, que en Pedro, Juan y en Santiago se cifran las tres grandes virtudes teologales. Pero nos hace observar algo más importante, Padre Miguel, en esta obra. El aspecto histórico de estas virtudes, la encarnadura histórica, la encarnadura temporal de estas virtudes. Ya no solamente la identificación entre Pedro y la fe, entre Juan y la caridad, entre Santiago y la esperanza, sino la vinculación histórica entre estos tres apóstoles. El padre Julio dice que Pedro es Roma, porque Roma es ganada para Cristo por Pedro, por el martirio de Pedro. Que Juan, la caridad, es Francia, ese gran núcleo cristiano europeo que fue ganado para la fe católica por la predicación de los discípulos de San Juan, sobre todo de San Potillo. Y Santiago, es decir, la virtud de la esperanza, es España. España que es ganada para Cristo en el nombre del apóstol Santiago. Toda la lucha emprendida por la hispanidad para reconquistarse a sí misma, en su espíritu, es llevada a cabo bajo el nombre del apóstol Santiago. ¿Qué relación tiene la Argentina con este triple misterio? ¿Qué vinculación hay entre nuestra patria, la fe, la esperanza, la caridad, Pedro, Juan y Santiago? La vinculación es teológica, porque nosotros nacemos a la historia universal gracias a España. Y por lo tanto, si nacemos a la historia universal gracias a España, pero España es al mismo tiempo uno de los nombres de la cristiandad, estamos unidos indisolublemente a este misterio teológico que es la encarnadura de Cristo, la encarnadura histórica de Cristo. Somos parte viva del cuerpo místico de Cristo. Somos una rama del árbol frondoso de la cristiandad. Es decir, que nuestra ubicación como patria, nuestra ubicación como nación, es una ubicación principalmente teológica. Nacemos y venimos a la historia universal gracias a la acción de España. Pero esa España que nos da el ser es la España del apóstol Santiago. Y esa España del apóstol Santiago es la España de la virtud de la esperanza. Es la España de esta trilogía mediante la cual Dios quiso dar origen temporal a la cristiandad. Alguien puede pensar, ¿por qué nos vamos tan lejos para empezar a hablar de la patria? ¿O por qué nos vamos tan lejos para intentar entender la acción de los caudillos? Porque los caudillos no tenían un conocimiento teológico académico, no tenían un conocimiento técnico de la Sagrada Teología, no eran teólogos, pero tenían el sensus Christi, el sentido de Cristo, tenían el sensus fidei, el sentido de la fe, o tenían, como dirían ellos, el olfato, la intuición. Y ese olfato, esa intuición, les permitía darse cuenta, pero darse cuenta cabalmente, cabalmente, absolutamente, este misterio que nosotros ahora decimos con palabras un poco más depuradas. Esto que ahora podemos explicar con palabras un poco más depuradas, en los caudillos era una intuición, y era un profundo olfato, pero al mismo tiempo es una sabiduría íncita, una sabiduría interior, que se había apropiado de ellos. Era un conocimiento connatural. Tal vez no podían explicarlo técnicamente, tampoco lo necesitaban, no hacía falta, pero tenían esta certidumbre profunda de la patria. La patria era sinónimo de cristiandad. La patria argentina era una rama viva de ese árbol frondoso de la cristiandad. Esto es lo primero que ellos sabían. Este es el primer gran descubrimiento que ellos hacen. Y yo diría que esta es la primera gran proeza de los caudillos. La primera epopeya de los caudillos es la epopeya del pensar la patria que decía Castellani. Ellos son los primeros que naturalmente piensan la patria. Y pensándola, la descubren en su identidad. Y descubriéndola en su identidad, advierten que ella es profundamente católica, profundamente cristiana. Y por profundamente católica y por profundamente cristiana, profundamente mariana. De esto se dan cuenta los caudillos. Los enemigos de los caudillos, los distintos enemigos, con diferentes matices, pero uno solo en el fondo, que ellos tienen que enfrentar, también se dan cuenta de esto. Pero se dan cuenta con un sentido absolutamente contrario, diametralmente opuesto. Los caudillos se dan cuenta de esto y se proponen como único y exclusivo empeño defender esta identidad nacional. Mediante este sentido de Cristo, mediante este sentido de la fe, ellos descubren el rostro íntimo de la patria, descubren el alma de la patria y se disponen a defenderla con su vida, con sus bienes, con sus haciendas, con sus famas. Pero en cambio los enemigos de los caudillos, habiéndose dado cuenta exactamente de lo mismo, se disponen a ejecutar exactamente lo contrario. Ellos no quieren una Argentina hispano-católica, no quieren una Argentina rama viva de la cristiandad, no quieren una Argentina que sea cuerpo místico de Cristo, no quieren una patria cristiana. En algunos de estos enemigos, esta posición se explicita. En algunos de estos enemigos de los caudillos, esta posición se expresa de un modo guarano, de un modo incluso grosero. En otros de un modo sutil. Pero sin embargo, en unos y en otros, late la misma y terrible fuerza demoníaca convergente. No queremos que la patria sea cristiana. No queremos que la patria sea parte de la cristiandad. No queremos que la Argentina sea católica. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que observar nosotros para valorar la acción de los caudillos? Esta agonía, esta lucha. Muchas veces hemos dicho que el marxismo se equivoca cuando cree que la historia se explica por la lucha de clases. Porque paradójicamente la historia se explica por otra clase de luchas. Y una de esas otras clases de luchas por la cual se explica la historia es esta lucha, esta agonía entre los que quieren rescatar la ciudad de Dios en la patria concreta, construir la ciudad de Dios en la patria concreta, y entre aquellos que quieren extirpar y exterminar la presencia cristiana en las patrias, en los solares, en los terruños. Esta lucha es la que define nuestra lucha. Esta lucha es la que compromete nuestro presente y esta lucha es la que explica absolutamente todo. Porque es el eterno dilema, el eterno drama entre el amor al hombre hasta el desprecio de Dios, que decía San Agustín, o el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo, que lleva a la construcción de la ciudad celeste en la propia tierra en que Dios nos ha confiado. Esto es lo primero. Esto es lo primero que tenemos que saber para entender a los caudillos. Pero hay algo más que tenemos que saber. Si abrimos las páginas de la Sagrada Escritura y repasamos el libro del Génesis, así vamos a observar que cuando se habla del paraíso, se habla de esa primera tierra, de ese primer señorío, de esa primer querencia, que el Señor Dios nos da para que seamos capaces de cultivarla y de guardarla. Dos verbos usa la Sagrada Escritura, cultivar y guardar. El paraíso fue la primera patria de nuestros primeros padres y va a ser la última. La patria a la cual arribemos si nos mantenemos fieles y si somos capaces de alcanzar la santidad va a ser la primera, el paraíso. Por eso cuando José Antonio tenía que explicar el sentido de la lucha de la falange española, apelaba a la imagen del paraíso y decía que ese deber ser que ellos querían conquistar estaba custodiado por ángeles con espadas flamígeras, porque José Antonio sabía que la patria, al igual que el paraíso, que fue la primera y la última, la inaugural y la postrera, es aquella tierra que Dios nos da para que cultivemos y para que guardemos. Y los caudillos también tenían el olfato de esta gran verdad teológica. Posiblemente tampoco ellos hubiesen podido explicarlo técnicamente. Y al mismo tiempo, volvemos a repetir, no era para nada necesario que ellos explicaran así con estas palabras lo que olfateaban y lo que presentían y lo que palpitaban. Pero lo cierto es que tenían esta otra certidumbre. La patria, al igual que el paraíso, es la tierra que el Señor Dios nos da aquí y ahora para que cultivemos y para que guardemos, las dos cosas. Cultivar quiere decir mejorar, perfeccionar, ampliar, espaciar. Y guardar quiere decir tutelar, preservar, defender, proteger. Si no hay cultivo y no hay custodia, no hay patriotismo. El patriotismo es esta doble acción de cultivar y de guardar la patria. Los enemigos de los caudillos también entendían esto. Y al igual que entendían lo anterior, pero lo negaban a sabiendas, entendiendo esto, lo negaban deliberadamente. Ellos sabían que el verdadero patriotismo consistía en cultivar y guardar la patria. Por eso son culpables. Porque conociendo la verdad, y la conocían porque habían abrevado de las mismas fuentes, hacían exactamente lo contrario. Por eso no tienen perdón, porque han pecado contra el Espíritu. Por eso no son redimibles. Por eso no cabe una historia sincretista, helenista, en la cual entramos todos y somos todos buenos, como quieren ahora. No. Porque mientras los caudillos, mediante ese sentido de Cristo, natural y espontáneo, pero vivo, que tenían, sabían que la patria argentina era un pedazo de la cristiandad, esas provincias de la primavera, en las que se escuchaba el Salve Regina, como decían Suárez, los otros, sus adversarios, sabiéndolo, luchaban deliberadamente en contra de aquello que también sabían y conocían. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Sabían que el patriotismo era cultivar y guardar la patria. Sabían que el patriotismo era esta doble acción del cultivo, de la siembra, de la preservación, de la custodia. Pero lo negaban y hacían exactamente lo contrario. Y vuelvo a repetirles, en algunos de estos enemigos de los caudillos, esta posición es explícita. Explícita hasta la saciedad, explícita hasta la guarandería. Estamos pensando, por ejemplo, en Sarmiento, que es un hombre que no tuvo pudores en su condición de apátrida. Fue un hombre impúdicamente apátrida. Pero en cambio hubo otros, más refinadamente, más elaboradamente apátridas, pero que sin embargo, al igual que estos otros, coinciden en este punto. El patriotismo ya no tiene que ser cultivar y guardar la patria. El patriotismo ya no tiene que ser esta tarea de siembra y de preservación. Diríamos entonces que para entender la acción de los caudillos tenemos que empezar por entender estas dos grandes premisas, estos dos grandes núcleos temáticos. Que la patria es un pedazo de la cristiandad y que la patria, al igual que el paraíso, exige un patriotismo que sea fundamentalmente custodiar, cultivar y guardar. Estas dos cosas son las que entendieron los caudillos. Y estas dos cosas son las que queremos y debemos entender nosotros. ¿Cómo se lleva a cabo esta lucha? ¿Cuál es el desenlace de esta lucha? ¿Cómo empieza? ¿Cómo sigue? ¿Ha terminado? Tiene un comienzo esta lucha. Y el comienzo más próximo, porque el comienzo remoto nos llevaría precisamente a los tiempos del pecado original, el comienzo más próximo que podemos observar nosotros está en el año 1810. En el año 1810 aparece un gran caudillo. Aparece un gran caudillo que es don Cornelio de Saavedra. Si por caudillo debemos entender lo que la etimología de la palabra indica, cabeza, conductor, don Cornelio de Saavedra fue nuestro primer gran caudillo. Porque él es el hombre que tiene ese olfato de la patria como pedazo de la cristiandad, y es el hombre que sabe además que el patriotismo es cultivar y guardar la patria. Saavedra era licenciado en teología, y Ruiz Guiñazú, que ha estudiado su desempeño como alcalde de Buenos Aires, dice que llama la atención ver cómo en todas las sentencias de gobierno aparecen citados los textos de Santo Tomás y de San Agustín. De manera tal que Saavedra, además de la intuición y del olfato, tenía una gran elaboración. Era un hombre que había estudiado y que había llegado a una compenetración con la sustancia misma de la argentinidad, no solo por corazonadas o por pálpitos, sino también por entendimiento. Y hay algo que revela hasta qué punto Saavedra entendía, inteligía todo esto, además de palpitarlo y de presentirlo. Hice algo que permite descubrir por qué Saavedra inteligía plenamente esto, es el hecho de haber llamado al regimiento que él fundó, regimiento de patricios. Hoy estamos tan acostumbrados a escuchar hablar de la palabra patricios, y estamos tan acostumbrados a escuchar la denominación regimiento de patricios, que no le damos importancia, es casi un automatismo. Pero sin embargo, haberse atrevido a llamar al primer regimiento nativo, autóctono, propio, regimiento de patricios, es toda una definición. Definición teológica, definición histórica y definición política. Porque los patricios son los padres y los hijos de la patria. Aquellos que están filiados a la patria, en tanto son sus hijos, pero aquellos que también son capaces de protegerla como si fueran padres. García Morente dice que no hay más que tres modos de amar a la patria. A la patria se la puede amar con amor de padre, hecho de responsabilidad, enhebrado de sentido del servicio. A la patria se la puede amar con amor de hijo, que es el amor obediencial. Y a la patria se la puede amar con amor de esposo, el amor propio del cónyuge, que es el enamoramiento renovado en plenitud cada mañana y cada noche. Y Saavedra entendió esto. Saavedra entendió que a la patria solamente se la podía amar con amor de padre, con amor de esposo y con amor de hijo. Y tal vez no me equivoqué cuando dije que a la patria se la puede amar con amor de padre, de esposo y de hijo, porque las dos cosas me parece que entendió Saavedra. Por eso fundó el regimiento de patricios, cuyo primer desempeño fue en las heroicas jornadas de las invasiones inglesas. El bautismo de sangre del regimiento de patricios, hijos de la patria, padres de la patria, fue en las jornadas de 1806 y de 1807. Era mi patria aquella, dice Anzoátegui. Todavía eran míos el verdor de los pastos y el cristal de los ríos. Todavía eran nuestros el aire, la mañana, el viento, la paloma, y eran nuestros los corajes de la guerra y de la doma. Todavía la fama consistía en engasar un potro a la carrera para ganar honra y coraje delante de la moza forastera. Esta es la patria que Saavedra entendía, por la cual se podía ir a la guerra al son de una marcha alegre, por la cual se podía ir a la guerra sabiendo que no se regresaba, pero con la alegría y la risa dibujada en el alma. Cuentan que cuando Águeda Tejerina tuvo que despedir a su esposo, que se iba a luchar a las invasiones inglesas, lo acompañó hasta la puerta de la casa, le entregó el fusil y no le dijo no vengas tarde o estate aquí para la cena o cuídate. Le dijo regresa vencedor o muerto, porque esta jamás será la casa de un cobarde. Una actitud espartana, cuando las madres espartanas defendían la honra de sus hijos que se iban a la guerra, lo hacían despidiéndolos en las puertas de sus hogares con el escudo en posición horizontal. Se lo entregaban a sus hijos y le decían con él o sobre él. Si regresaba vivo, regresaba sin haber abandonado el escudo. Y si regresaba muerto, sus compañeros de armas lo colocaban yacente sobre él a modo de último ataúd, de último catre, y así se lo entregaban a las madres. Por eso en Esparta no había madre de desaparecido. Había combatientes y había madrazas. Y Saavedra entendió todo esto. Por eso cuando funda el regimiento de patricios en los albores de la patria, lo hace bautizar con sangre en aquellas jornadas de 1806 y de 1807. Se entiende que un hombre así como Saavedra tenía que molestar a los ideólogos. Un hombre así como Saavedra tenía que fastidiar a los enemigos de la patria cristiana y a los enemigos del patriotismo. Y ahí empieza la lucha. Aquí se entabla este primer combate entre un caudillo y los adversarios de la nación real, de la nación histórica. Los adversarios de Saavedra son los morenistas. Pero los morenistas, hombres extraviados, ganados por la ideología rusoniana, por la ideología jacobina, por la ideología masónica, los morenistas no se conformaron con una oposición puramente verbal o una oposición puramente dialéctica. Llevaron a cabo una guerra despiadada que en su faz política se manifestó inoculándose en el primer gobierno patrio. Ya allí, en el primer gobierno patrio, había agentes británicos. Ya allí, en el primer gobierno patrio, había penetración masónica. Ya allí, en el primer gobierno patrio, había apátridas. La figura que resumía y que compendiaba esta situación y esta actitud era la de Mariano Moreno. Por eso que no llevó a cabo contra el caudillo una guerra frontal y abierta, una guerra como la que libraban los patricios con madres que despedían a sus hijos en las puertas de las casas, sino una guerra insidiosa, civilina, subrepticia, una guerra propia de los hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas pudieron más. Y Saavedra fue desterrado con la excusa de que lo mandaban al norte y efectivamente él debía y tenía que ir al norte para pelear, para rearmar los ejércitos patriotas. Conspiraron contra él. Le arrebataron el gobierno que legítimamente había conquistado por las armas en las jornadas de 1810 y ya no pudo volver. Murió desterrado en el Potosí. La primera persona que se acuerda de él, y no es casual, y la primera persona que le rinde homenaje público y que recupera su memoria y que restablece su verdadera fisonomía es don Juan Manuel de Rosas. Cuando don Juan Manuel de Rosas sube al gobierno por primera vez en el año 1829, lo primero que hace es rendirle un homenaje público al primer caudillo gaucho, al primer caudillo criollo, al primer caudillo de la argentinidad, que fue don Cornelio de Saavedra. Pero claro, esto no podía explicarse así. Esto se puede explicar así entre nosotros, que tratamos de amar la verdad histórica. Pero los ideólogos se aseguraban de que junto con la derrota del caudillo se escribiese una historia acorde con la derrota. No era necesario solamente derrotar al caudillo, era necesario además escribir una pseudohistoria apropiada para que todo el mundo creyese que esa derrota había sido necesaria y justa. Por eso que ya en los días en que estas cosas suceden, en los días de 1810 y posteriormente el año 1810, ya aparecen los ideólogos calumniando y difamando y haciendo creer que Saavedra tenía ambiciones imperiales. Claro que Saavedra tenía ambiciones imperiales, porque precisamente lo que él entendía es que la Argentina tenía un destino de imperio y no un destino de factoría adiposa y prosaica, y no un destino de mercenarios, sino un destino imperial. Él había entendido que estas tierras eran provincias de un imperio, eran provincias del imperio español. De allí la calumnia que ha llegado hasta nuestros días, de que Saavedra era el ogro, el monstruo, el energúmeno, el retardatario, el hombre que quería conservar la forma monárquica y la forma imperial. Y no se dan cuenta que este es el gran elogio que se le hace a Saavedra. Y claro, Saavedra no era democrático, Saavedra era monárquico. Y por lo tanto tenía en la Argentina un sentido, una perspectiva y una dimensión imperial. Este es el verdadero rostro del primer caudillo, que fue don Cornelio de Saavedra. Y hay un hecho que lo describe en su grandeza absoluta, tanto como prosa de estatura épica, como de hombre capaz de inteligir el rostro de la patria. Y este hecho ocurre en 1809, cuando los realistas lo van a ver a Saavedra, lo van a visitar, y sabiendo que él es el jefe de patricios, es decir, el hombre que dispone los mandos efectivos de las tropas concretas, intentan sobornarlo y hacerle cambiar el rumbo de sus acontecimientos futuros. Es decir, intentan sobornarlo para que el sable patricio se ponga ya no del lado de la patria, sino del lado de los Borbones. Y Saavedra, nunca como entonces doctor en teología, aunque apenas era un bachiller, le contesta a los sobornadores diciéndoles: yo no me vendo, ni por dinero alguno prostituyo mi honor y mi buen nombre, desecho las amenazas que se me hacen y confío en que Dios, nuestro Señor, uno y trino, que porque quiso me regaló la vida, me la conservará de aquí y en adelante hasta que sea su santa voluntad. Este es el hecho de la vida de Saavedra que resume su condición paradigmática. Pero avanzan los tiempos y la lucha continúa. Ese enfrentamiento que señalábamos al principio continúa. Y vuelve a hacer eclosión cuando en Buenos Aires gobiernan los hombres del directorio. Si hay algún suceso en la historia patria que nos hace sentir vergüenza a nosotros los porteños, es este. Por más que, gracias a Dios, y también hay que decirlo para no alimentar la dialéctica, Buenos Aires no se reduce al directorio, si bien gracias a Dios esto es así, si bien gracias a Dios hay una Buenos Aires que impulsa a los ingleses y hay una Buenos Aires que engendró a don Juan Manuel de Rosas, también es cierto que hay una Buenos Aires ignominiosa, babilónica, vergonzante, que es esta del directorio. El directorio, solapadamente, por momentos, y en forma abierta las más de las veces, pacta con nuestros enemigos, pacta con los brasileros y pacta de espaldas a la nación real con el propio Fernando VII, que ya entonces había vuelto a ocupar otra vez el poder español y amenazaba con una poderosa expedición punitiva a estas tierras. Ante la alternativa de tener que cultivar la patria y guardarla, ante la alternativa de tener que ejercer el patriotismo como Dios manda, pero con la grave responsabilidad del sacrificio consiguiente, los directoriales optan exactamente por lo contrario. Optan por el pacto, por la negociación, por la claudicación y por la alianza. La historia de estos pactos, la historia de estas negociaciones, cubre una de las páginas más oprobiosas de la historia argentina y de la historia de Buenos Aires en particular. Diríamos que el epicentro de esta gran vergüenza fue la gestión que hizo Carlos María de Alvear frente a Inglaterra. Esa famosa visita que se lleva a cabo allá por el año 1815 y durante la cual Alvear le dice a Lord Stratford: estas tierras, las nuestras, quieren pertenecer a su majestad británica, recibir su benéfica influencia y vivir bajo su suave yugo. Este es el episodio que sintetiza la actitud de los directoriales. Y así como Saavedra fue el primer caudillo que tuvo que enfrentarse contra los ideólogos, contra el directorio va a aparecer también un hombre, un nuevo caudillo, alguien que va a rescatar el sentido de la patria como provincia de la tierra y del cielo y que va a rescatar el patriotismo como cultivar y guardar. Este hombre es don José Gervasio Artigas. José Gervasio Artigas es un caudillo argentino, es un caudillo argentino, como que el Uruguay es una provincia argentina, como que la Banda Oriental es una provincia argentina. Y esto lo reconocen los mismos orientales patriotas, los verdaderos orientales, los verdaderos uruguayos. No se cansan de repetir que su tierra chica es parte de una tierra grande y que esa tierra grande es la tierra argentina. Artigas fue el hombre que vio esto, que comprendió esto y que estuvo dispuesto a pelear por esto. Sus luchas fueron muchas, muchísimas. E inclusive en esas luchas largas y muchísimas que realizó, no estuvo solo. San Martín se puso de su lado. San Martín comprendió su causa y la apoyó en todo momento. Y el pueblo oriental e incluso el pueblo litoral, que hoy llamamos argentino, también lo comprendió. Por eso que lo secundó y que lo rodeó, y Artigas pudo establecer su campamento en la localidad de Ayuí. El día que se estudie el comportamiento de Artigas en el campamento de Ayuí, y el día que se estudie seriamente el comportamiento de ese pueblo en torno a su jefe, se va a poder entender lo que realmente es el funcionamiento político de una sociedad naturalmente cristiana. ¿Quién lo había elegido Artigas? ¿Quién lo había votado Artigas? ¿En dónde está el sufragio universal y la soberanía del pueblo que no solamente legitima esa autoridad natural, sino que explica el por qué centenares de personas lo seguían? Se llegaron a contar hasta 17.000 paisanos. No piensen en 17.000 paisanos de la Argentina de 33 millones de habitantes y de algún argentino. Piensen en 17.000 paisanos de una patria desértica y semi-inhóspita. Eran legiones que se juntaban naturalmente, brotaban del suelo espontáneamente y lo seguían. Y él ejercía la autoridad con un sentido paterno, con un sentido absolutamente paterno. Todavía no había podido Artigas leer a Marechal. Pero si Artigas hubiese podido leer a Marechal, o si Marechal lo hubiese conocido a Artigas, le hubiese escrito allí nomás esas estrofas de la didáctica de la patria: todo buen gobernante lo será cuando a sus inferiores descienda por amor. Y se haga un simulacro de aquel Padre Celeste que a toda criatura da el sustento y la ley. El gobernante que no ejerce la paternidad es ya un tirano entre sus inferiores. Artigas ejerció la paternidad con sus hombres. Y la ejerció en términos extenuantes. Artigas muere a los 87 años. Recibe la Sagrada Eucaristía de rodillas. Se levanta de la cama en la que estaba postrado definitivamente para recibir a Jesús sacramentado y muere. Pero hasta ese día, las crónicas dan testimonio de que lo que tenía puesto lo repartía. Y lo que no podía tener puesto para repartir, lo pedía prestado. Murió con menos de lo puesto. Murió franciscanamente. Y esta muerte de Artigas es también un símbolo. Así como esta respuesta de Saavedra que comentábamos antes, es un emblema, una heráldica de su vida y de su obra. Artigas vive a caballo y muere sin nada. Muere habiéndolo dado absolutamente todo. Es un símbolo, es un verdadero modelo, es un dechado, es una figura ejemplar. Y más ejemplar se nos vuelve su figura, cuanto más vergonzosa nos resulta la actitud de quienes fueron sus enemigos. Podríamos entrar en detalles dolorosos, ciertos, veraces, pero dolorosos. Y sin embargo no hace falta en una conversación sintética. Baste saber que lo que hicieron los hombres del directorio fue repudiado con todas las letras por el general don José de San Martín. Y la lucha sigue. Y la lucha sigue y los enemigos siguen siendo los mismos. Ya no se van a llamar directoriales, ahora se van a llamar rivadavianos. Ahora se van a llamar a sí mismos iluminados. Rivadavia fue llamado por O'Higgins en carta a San Martín el hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino. El general San Martín le contesta esa carta a O'Higgins y no le dice: vea, mi amigo, no sea exagerado, no es para tanto. A usted se le ha ido un poco la lengua, ¿no le parece que no es tan así? Al contrario, San Martín le ratifica plenamente el juicio. Y San Martín le dice a Rivadavia algo todavía mucho más grave que lo que O'Higgins le dijo en carta a San Martín. Le dice: si mi alma fuese tan despreciable como la suya, yo aprovecharía esta oportunidad, se refería a la persecución que padecía, para vengarme de los agravios que mi honor ha sufrido. Pero es necesario mostrar la diferencia que hay entre un hombre de bien y un malvado, entre un hombre de honor y un hombre de conducta licenciosa. Es decir, que el juicio de San Martín es un juicio lapidario y definitivo. Y si San Martín opina así de Rivadavia, ¿quiénes son los innúmeros mitres que en la historiografía han sido para llamarlo el hombre civil más importante de la tierra de los argentinos, o como fuere? Este juicio de San Martín, que es lapidario y que define a Rivadavia, tampoco es un juicio aislado. Cuando el Papa, entonces reinante, León XII, manda una inspección a Buenos Aires para que averigüe y para que investigue el tono de las reformas religiosas de Rivadavia, los emisarios que llegan a esta tierra y que después presentan el informe ante el Papa, emisarios entre los cuales estaba el futuro Pío IX, le entregan al Papa el resultado, el balance, la evaluación, diríamos hoy, de la conducta rivadaviana. Y con ese balance en la mano, el Papa emite una bula que lleva fecha 24 de septiembre de 1824, en la que llama a estos señores rivadavianos langostas pestilentes salidas de inmundas santinas. Como ven, el lenguaje pontificio del siglo pasado era un poco menos ecuménico que el de nuestros actuales obispos, pero era un lenguaje inequívoco. No tenía ninguna anfibología, no había lugar para las dudas. Quiere decir entonces que así queda definido el enemigo Rivadavia, como el hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino, San Martín dice, y como una langosta pestilente salida de inmunda santina, León XII dice. ¿Quién es entonces el hombre que, como Saavedra en su momento y Artigas después, se le va a oponer al señor Rivadavia y a su círculo masónico? Facundo Quiroga. Aquí aparece el tercer gran caudillo de nuestra historia. Y anoche decíamos algo de Quiroga, que es justo recordar de nuevo y reiterarlo siempre. La bandera que Quiroga levanta es la bandera de la auténtica civilización. Algunos de esos simpáticos nacionalistas paganos que decía ayer el padre José Antonio, para irritar al prójimo, se han llamado a sí mismos bárbaros y hasta han sacado revistas bajo el nombre de barbarie, como para hacerle el gusto a Sarmiento y llevarle la contra deliberadamente. Se comete un error. Primero porque se cae en el juego dialéctico de aceptar las premisas del enemigo. Se entra en la dependencia de las premisas dialécticas del enemigo. En segundo lugar, se comete un error porque ni siquiera para chicanear, ni siquiera para irritar, yo puedo decir que aquellos eran bárbaros. Eran los únicos civilizados que conoció la Argentina. Y la bandera, el emblema de Facundo Quiroga, era la bandera y el emblema de la más alta civilización. Porque lo que él estaba defendiendo era precisamente ese origen de la patria, ese acto inaugural y fundacional de la patria, esa estirpe que clava sus mismas raíces en Grecia y en Roma y en la Europa que va a engendrar la cristiandad que nos da el ser. Por eso era la bandera de la más alta civilización, no era la bandera de la barbarie. Y por eso lo siguieron los gauchos, porque los gauchos eran los únicos civilizados que conocía la Argentina. Porque la civilización es eso, descubrimiento de las raíces universales en lo propio, en el terruño, y defensa de esas raíces universales en lo propio, en el terruño. Quiroga lucha, Quiroga pelea. Una de las tantísimas coplitas que hay acerca de él dice: el hombre más valiente que ha visto el mundo nació en La Rioja y era don Juan Facundo. Posiblemente haya sido uno de los hombres más corajudos que conoció la Argentina. Posiblemente haya sido uno de los hombres más rudos, más inflexibles y más severos. Y al mismo tiempo haya sido él uno de los hombres más piadosos que conoció nuestra patria. Lo que pasa es que la piedad no es poner esa cara de estampita que nos decía ayer el padre. Escapemos más bien de los que son de profesión piadosos. Hay una piedad íntima, acrisolada en el dolor. Una piedad que es ese rumiar a Cristo silenciosamente, contemplativamente. Una piedad viril, masculina, contenida, que solo en ocasiones se desborda cuando es la hora del testimonio, pero que es una auténtica piedad. Y Quiroga era de esta clase de hombres, de aquellos que tenían esta clase de piedad, piedad probada, piedad silente, piedad sufrida, piedad solitaria, del hombre que está a solas con Dios. Por eso se dice de él que conocía la Sagrada Escritura de memoria, y no es una broma. Porque cuantas veces lo pusieron a prueba, cuantas veces lo sometieron a exámenes en la vida circunstancial, respondió acertadamente. Conocía la Sagrada Escritura al dedillo. Es decir, que era un hombre que cuando elige la bandera, nadie puede pelear si no elige primero la bandera. La elige bien. La bandera que él defiende es la bandera de la civilización. O la religión que nos dio el ser, o la religión que nos hace argentinos, criollos, gauchos, o la muerte propia y la muerte del enemigo. Como me decía el padre Toraca, hay que prepararse para el martirio. Y nosotros le decíamos: pero padre, no estamos preparados. No, el nuestro no, de los enemigos. Quiroga había entendido esto, que la muerte era una ofrenda, pero también la muerte era una posibilidad, la posibilidad de quitarle la vida al adversario en guerra justa, porque entonces esa muerte se legitima, se comprende y se hace necesaria. Tampoco Quiroga triunfó. Tampoco Quiroga triunfó. Porque Quiroga fue muerto en un recodo del camino cordobés. Tenía que ser en Córdoba, diría Greco, si estuviera aquí. Pero en Córdoba lo mataron. Tampoco triunfó Saavedra. Tampoco triunfó Artigas. ¿Y esto qué nos tiene que hacer pensar? Nos tiene que hacer pensar en algo que hasta el último día de su existencia repetía Yenta. El éxito no es criterio de verdad. El éxito no tiene nada que ver con la verdad. El triunfo temporal no tiene absolutamente ninguna ligación con la verdad. Es más, los cristianos sabemos que el éxito temporal prácticamente nos está vedado. Si llegáramos a tener éxito temporal, una de dos. O estaríamos en la parucía, y en ese caso estaríamos escuchando la trompeta del ángel, o estaríamos pasteleando, y en ese caso no estaríamos acá. Es decir, que el éxito temporal nos resulta esquivo. Cuando San Agustín mira a la cruz, dice él, tomó la muerte y la mató con la abundancia de su vida. Cuando los paganos ven la cruz, hablan del macilento crucificado, en el cual nadie puede creer. Nietzsche dice, ¿quién puede creer en este hombrón colgado entre dos maderas? Es la imagen de la derrota, del escarnio, del fracaso, del escupido.